Radio La Zarzamora informa. El pasado 25 de septiembre se generó una marcha de carácter racista y xenófobo en Iquique, convocada mayoritariamente por sectores de derecha. Marcha que finalmente desenlazó en hechos repudiables de violencia, en los cuales fueron lanzadas al fuego las pertenencias de los migrantes que se apostan en una plaza céntrica de la ciudad. En registros se podía observar a un nacionalista con polera de la selección chilena de fútbol lanzando un coche de bebé al fuego. Asimismo, quemaron pañales, carpas y documentos de los migrantes, expresando tristemente el brutal nivel de nacionalismo existente en una pequeña cantidad de ciudadanos bastante desinformados que repetían viejos discursos de carácter xenófobo, racista, aporofóbicos y nacionalistas, divulgados durante las últimas décadas por los sectores oligarcas y sus medios de información. Las compañeras de Colectiva Las Cabras se encuentran en este territorio y nos comentan más sobre la situación. Hola compañeras, un abrazo amoroso a cada una. Las saludamos desde acá del norte y bueno, comentarles que lo que está aconteciendo hoy aquí no es más que el resultado de la precarización a la que nos expone este sistema día a día y que en este caso está golpeando con mayor fuerza a niñas y a mujeres. El fascismo sigue operando en sus formas más violentas y lo que se vivió este fin de semana no es más que el resultado del odio, la ignorancia, la violencia, la negación de una historia de nuestro propio territorio, cargado de racismo, xenofobia, aporofobia, terrorismo de Estado, terrorismo neoliberal. Nosotras somos una colectiva de mujeres de Iquique y Alto Hospicio, Colectiva Las Cabras, y nos organizamos hace ya un buen tiempo saliendo a las calles y a las tomas del territorio, y ya veníamos viendo esta situación hace un buen rato. Nunca nadie quiso dar soluciones humanitarias, al contrario, los discursos de odio fueron tomando mucha fuerza y hoy este es el resultado. Actualmente seguimos organizadas acopiando apoyo, comida, leche, pañales para las mamás, las niñas y también apoyo monetario para cubrir gastos de hostales, compras de pasaje en algunos casos y nada, hacer de todo esto en parte algo más digno. Es importante que en todos los territorios abramos espacios para recibir y apañar a estas familias. La crisis migratoria es una crisis del sistema que niega al distinto, que instala el miedo, que instala el rechazo. Nosotras vamos por el camino de abrir puertas y organizarnos contra este fascismo y su egoísmo, y tenemos la certeza de que siempre podemos ser más. Para donaciones y redes que podamos tejer entre nosotras, nos pueden encontrar en Instagram como Colectiva Las Cabras. Un abrazo gigante.